Fumaba mucho tabaco el hermano de Mauricio, pero este no conseguía poder quitarle ese vicio. Y le aconsejó a Ruperto, que era un sujeto berraco, que se metiera un tabaco en cierta parte del cuerpo, que se metiera un tabaco en cierta parte del cuerpo. Ay, que chupa, tabaco, ay, que fuma, tabaco, ay, que chupa, tabaco, ay, que fuma, tabaco. Y así lo hizo Mauricio con su hermano Nicanor, y al sentir el mal sabor, enseguida perdió el vicio, al sentir el mal sabor, enseguida perdió el vicio. Lo que le dijo no es cuento, esta es la pura verdad, y el otro no puede estar sin tener tabaco adentro, y el otro no puede estar sin tener tabaco adentro. Ay, que chupa, tabaco, ay, que fuma, tabaco, ay, que chupa, tabaco, ay, que fuma, tabaco. We'll be right back.